tranquilícese. J Balvin, the businessman, que en la calle a nadie bese. Sky, rompiendo el bajo, nena. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Si quiero yo con el noche que no recuerdo lo que sucedió, pero qué clase rumba pa la que yo con. Y tú, mami, ¿cómo dices que no te acuerdas? Como mi cuerpo te calienta, véndemelo en la cara y no mientas, dejemos de jugar. Y tú, mami, terminamos en la cara. nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia. Mi cuerpo pide. Bien vestida y en mil besos, pasé por tu colegio. Mon cœur a trop souffert, je ne veux plus me faire de mal. Te busqué, no te encontraba, y eso me preocupaba. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. Vamos a la playa. Que por dentro me atrapa.